Pues muy buenas noches y bienvenidos una noche más a este programa de la Hora del Licántropo, una noche especial porque es la última emisión de la Hora del Licántropo por este año 2013 y a la vuelta de la esquina tenemos el año 2014, así que bueno, pues vamos a dedicar este programa a hacer un poco de repaso sobre algunos productos musicales que han salido durante este año. Probablemente muchos de los que ponga no conoceréis, otros seguramente sí, aunque será un poco menos porque he buscado, como siempre, algo diferente, algo distinto que se haya publicado por ahí y que no haya salido en las radiofórmulas, aunque algo habrá también. Y bueno, pues nada, vamos a continuar en este lunes, insisto, 30 de diciembre, a punto ya de cerrar el año, un poco menos frío que últimamente. Y que esperemos dé paso a un mejor año, aunque sea un poquito mejor para todos, incluido el que os habla. Vamos a empezar con un tema de Agnes Obel, de su LP publicado en este año 2013 titulado Aventine, y este tema titulado The Cures. Just to es una voz. Perdón que me adelanté, decía que una voz fantástica la de esta chica Agnes Obel y bueno, pues este tema tan delicado para comenzar esta hora del licántropo aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Vamos a continuar con otro grupo, este más clásico o más conocido como son Arcade Fire, que publicaron un LP este año titulado Reflector y vamos a escuchar el tema titulado Porno. Make up Bueno, pues así sonaba este tema tan porno que nos cantaba Arcade Fire. Y bueno, pues un álbum más por descubrir en este año 2013. Un álbum en el que la crítica pues lo pone realmente bien. Y bueno, pues lo que he escuchado por encima es un disco más o menos tranquilo y no suena mal, pero tengo que reconocer que tengo que escucharlo con más profundidad, aunque hay temas como este que suenan, insisto, cuando menos, bien. Vamos con otro grupo, este sí más conocido, digamos, para el público comercial. Este es el año en el que Bon Jovi edita pues su LP What About Now. Un año en el que, bueno, pues Richie Sambora y John Bon Jovi pues han tenido sus más y sus menos, con el hecho de que Richie Sambora pues se fuera del grupo por, yo creo que una lucha de egos y que no han sabido completarse bien. De hecho, creo que la gira que continúa de este disco de presentación de John Bon Jovi pues ya lo hace sin Richie Sambora. Y bueno, pues parece ser que ahora Bon Jovi pues tiene un miembro menos de los cuatro originales con los que había comenzado su andadura allá por los años 80. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de ellos titulado Beautiful World. Bueno, depende qué mundo, porque no todos son muy bonitos. Then you do it again. pues también un rock muy típico de Jon Bon Jovi y que, bueno, pues este álbum sí que lo he escuchado más. Tengo que decir que, bueno, pues sigue los mismos parámetros, quizá de los dos últimos discos, podríamos decir, de Jon Bon Jovi, un rock destinado a adultos, por decirlo, pero que también llega pues a otro tipo de edades y que pues suena con buena producción, suena bastante bien. Vamos a continuar ahora, cuando quedan 5 minutos para llegar a la sección de cine del Licántropo, pero vamos a ir con un tema de Heim, que publicaron un álbum este año titulado Days Are Gone, y vamos a rescatar este tema, Falling. Voices and the calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now, 'cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to gear up. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up, and if it gets rough, it's time to gear up. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, oh. Now I'm going to Bueno, pues queridos radioyentes, llegamos a nuestra sección de cine de la hora del licántropo, cuando son exactamente las 11:30 de la noche, y gracias por los mensajes que siempre mandáis de apoyo al programa. De verdad, no sé qué haría sin vosotros. Bueno, pues vamos a comenzar las películas. Últimamente tengo bastante tiempo para ver cine, cosa que me apasiona y me gusta mucho. Y siguen llegando los mensajes, esos ruidos que se ven de fondo, no es que esté rompiendo nada ni que se queme nada, sino que son vuestros mensajes que me llegan al WhatsApp. Bueno, vamos a empezar con Planeta Rojo, una película del 2000, dirigida por Anthony Hoffman, y en el reparto cuenta con Carrie Ann Moss, Val Kilmer, Tom Sizemore y Terence Stamp, entre otros. Bueno, es una película que de la que se esperaba mucho y quedó en poca cosa, donde quizá le echan mucho la culpa de que haya sido un novato el que haya dirigido a esta película. No tendría por qué, pero bueno, quizá a lo mejor le venía un poco grande. Una película que queda en mero entretenimiento y que podía ser algo más. Pero bueno, pues siempre nos queda ver pues a la sexy, yo diría más que guapa, Carrie Ann Moss, en alguna escena como la del baño, realmente interesante. Pero la película, bueno, pues por lo menos entretiene. El siguiente film que voy a recomendar, o del que voy a hablar, es Red 2, una película de este año, del 2013, dirigida por Dean Parisot, y en el reparto cuenta con Bruce Willis, John Malkovich, Mary Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins y David Twilley, entre otros. Como podéis imaginar, al titularse Red 2, pues es la secuela de la primera película Red, un cómic de DC Comics que saltó a la gran pantalla y que, bueno, debido al éxito en taquilla, pues repitió la secuela con unos buenos actores veteranos, pero bueno, que tenía su punto de originalidad y de risa, y que bueno, en esta segunda yo creo que ha perdido esa frescura, pero bueno, no deja de ser interesante ver a grandes actores hacer, bueno, pues interpretaciones quizá a lo mejor que se salen un poco fuera de lo habitual. Bien, la siguiente película de la que vamos a hablar, pues se titula Los Becarios, es del año 2013, dirige Shawn Levy y en el reparto cuenta con Owen Wilson, Vince Vaughn, Ron Swanson y John Goodman, entre otros. Una comedia ligera, de buenas intenciones, pero bueno, que tuvo algún golpe que me hizo reír, y hacía mucho que no podía decir esto de algún tipo de comedia que llegaba pues en los Estados Unidos, y me ha gustado las buenas intenciones. Bueno, un poco demasiada publicidad para la empresa Google, pero bueno, insisto, se deja ver como comedia y resulta interesante. Luego, el siguiente film que me atreví a ver, pues me fui con la tercera parte de la saga Crepúsculo, Eclipse, una película del 2010 dirigida por David Slane, y en el reparto cuenta con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Tylon Lautner y Billy Burke. Bueno, casi todos, pues lógicamente repiten el reparto de las primeras películas, una película en la que te puedes subir el azúcar, que tratan de camuflar con quizá algo más de acción, pero algunas veces los diálogos son realmente, bueno, pues un poco ñoños y siguen con ese triángulo amoroso que, para ser tan delicados como quieren venderlo, pues no sé yo. Pero bueno, seguramente para los fans estaban encantados. Otro film es La cabaña en el bosque, del 2011, dirigida por Drew Goddard, y en el reparto cuenta con Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Frank Cannes y Sigourney Weaver, entre otros. Una película de terror que, cuando empieza el metraje, quizá dices tú, bueno, esta peli ya la he visto miles de veces o me suenan las cosas, pero que según avanza el metraje, pues bueno, tiene ciertos guiños de originalidad. Incluso el final, pues bueno, te llega a sorprender un poquito. Y bueno, pues me gustó, ¿no? La verdad es que tengo que reconocer que se salía un poco de lo último que he visto de terror y está bastante bien. Y por último, una ya muy clásica, que está en las pantallas ahora, El Hobbit, la desolación de Smaug, de este año 2013, dirigida por Peter Jackson y que cuenta en el reparto, entre otros, con Martin Freeman, Ian McKellen, Evangeline Lilly, Orlando Bloom. Bueno, continuación de El Hobbit. Para los fans, pues he leído diversas opiniones. Yo creo que El Hobbit no daba para tres películas de dos horas y pico. Algunos personajes inventados parecen cierta copia o cierta imitación, por decirlo de una manera, del Señor de los Anillos, y no, bueno, pues no acaba la cosa de quedar muy muy allá, iba a decir, ¿no? Para los que somos muy fans de la saga del Señor de los Anillos y la gente del Hobbit, bueno, pues quizá a lo mejor te parece que te alarga demasiado las cosas, tapada con muy buenos efectos especiales, muy bien rodada. Si la ves en 3D, pues tiene su punto. pero insisto, no llega a la épica ni a la intensidad de la trilogía del Señor de los Anillos. Y bueno, pues es una pena, pero quizá a lo mejor con un par de películas y un poco recortando el metraje, yo creo que a lo mejor la peli, o digamos la saga, hubiera sido de otra manera. Pero eso fue lo que decidió Peter Jackson y ahora nos queda la tercera entrega para el año que viene, a finales del 2014. Bueno, pues continuamos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM mientras llegaban los mensajes de la gente, muchas gracias. Y vamos a seguir repasando un poco este año 2013 en cuanto a música se refiere. Vamos ahora con James Blake, un hombre que publicó un EP titulado Overground, y vamos a escuchar ese tema, Boyer. Cause I am flawed. Bueno, pues un poco electrónico este tema de James Blake, aunque tengo que comentaros que no suena todo el EP así, ¿eh? Es una mezcla con una voz un poco particular que en ciertos momentos me recuerda a Anthony and the Johnsons, ¿no? Y bueno, pues es algo de lo que se ha publicado este 2013, que también tuvo muy buenas críticas y que, bueno, pues gustó mucho a los que entendería, bueno, pues son críticos de música y algunos saben. No serán todos. Bueno, pues vamos ahora con Nico Case, que publicó este año un tema titulado The Worst Things Get, The Harder Fight More, I Love You. O sea, ahí tienes título, para rato. Es una chica canadiense y suena así, Local Girl. Young people make hide joyfully, it's wasted. I feel the weight of the needle's repeat and sigh. Sang my weight in metric trash, trip the line in Saturn's embrace. And you give up with some local girl while our lights blot out fade. Bueno, pues esta era Nico Case y así sonaba ese tema titulado Local Girl. Bueno, pues vamos con un clásico y uno de los clásicos, yo creo, por antonomasia en el panorama musical desde hace, bueno, iba a decir desde que empezó, aunque quizá ahora estuvo un poco más apartado, pero en este 2013 David Bowie, el camaleón, publicó nuevo álbum titulado The Next Day. Y bueno, pues como siempre, a algunos les podrá gustar, a otros más o menos, pero lo que está claro es que es un fenómeno, así que vamos con este tema titulado The Next Day. Washed ashore in the dark, and the priest defends. Así suena el gran Bowie en este álbum que ha publicado en este 2013, que tiene dos ediciones, una de lujo con más temas y otra normal, algo que suele ser muy habitual últimamente a la hora de publicar un disco, pues o bien al principio se publican unos temas y luego más adelante sale una edición especial con algún tema más o alguna cosa. Así que podéis optar entre las dos opciones que da el Duque del Glam con este nuevo LP titulado Tennis Day. Vamos ahora con, pues yo diría, otro clásico también, otros clásicos como Nick Cave and the Banshees, que han publicado un LP titulado Push Sky Away, y es, vamos con el tema Jubilee Street. On a leash and beyond recriminations. The curtains are shut, the furniture is gone. I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying. Look at me now, I'm flying. Look at me now. Pues 12 menos 5 de la noche, a punto ya de entrar en el último año del año, valga la redundancia, y vamos a ir acercándonos con otro grupo titulado DOCs, que han publicado un tema, un álbum titulado Floating Coffin, y del que vamos a extraer este tema, I Came From The Mountain. Thank you. Bueno, pues con ese ritmo, estilo años 60, que tienen un poco ese modo revival en el sonido, pues así sonaba la canción de The Oasis. Bueno, pues son las 12 de la noche y ya pues empezamos este nuevo día y repito, último día para acabar este año 2013 y dejarlo atrás. Y bueno, pues ahora mismo voy a tener un tema que se lo voy a dedicar a mi amiga Chris, porque bueno, ella siempre cumple años en el verano y nunca se hace el programa, entonces no le puedo dedicar un tema por cumpleaños. Entonces dije yo, bueno, pues vamos a dedicarle un tema hoy para acabar ya el año, y así ya de paso te felicito el año, Chris, como a todos los demás, pero ya que la canción es para ti. Y bueno, pues vamos a poner un tema de un hombre que ha publicado álbum este año 2013 dentro del panorama nacional. Sé que te gusta y que tienes todos los discos de él, así que vamos a escuchar esta canción de Sergio Dalma, de su LP Cadore 33, titulado Contigo en el camino. Estando contigo en el camino, será cierto que todo tiene un final. No sé si detener el tiempo, cada segundo es de los dos. Bueno, pues sé que te gustó el tema y yo ahora voy a ponerme un poco de insulina para bajarme este subido de pastel que me acaba de entrar escuchando el tema. Insisto, espero que te haya gustado el tema, que sé que así es y no paran de llegar los mensajes. Seguimos, 12 y 5 y vamos ahora con otro álbum publicado este año titulado Fate. Ellos son Yo la tengo y el tema titulado Well You Better, que por cierto, ya que estamos, lo voy a dedicar a mi vecina Noé, que cumplió años el otro día y que sigue tan bien, y le deseo también que siga tan estupenda como siempre. Yo la tengo. Bueno, pues así sonaba este tema de Yo la tengo. Y bueno, pues vamos arrimándonos al final del programa y vamos a escuchar ahora otro LP publicado este año 2013, un tema de un LP de John Grant Pale Green titulado Ghost. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema titulado I Hate This Town. Or fine as it was for me to see your face today, I guess I knew that it would happen at some point. And I dreaded it because I knew that you would be so kind. You're good at that, you've got it right down to a science. So you observe the strict rules laid out in the books of etiquette and tell me you hope I enjoy my stay. And I feel numb and I can't believe that I was stupid enough to leave my bed today. If I'm so smart, then why is this happening? This fucking town, you cannot even leave your fucking house without running into someone who no longer cares about you. Somebody whom you desperately It's so confusing, 'cause I really want to hate you, but my intellect reminds me that that doesn't make no sense. And I wanted to be your friend, but I couldn't pull it off in the end. And I'm disappointed with myself, 'cause I thought I could. But then again, you always made it clear that you do not care either way, which begs the question, how can I still claim to love you? You told me time and time again that you don't lose, you always win, and that to make an effort would just be beneath you. You know I hate this fucking town. You cannot even leave your fucking house without running into someone who no longer cares about you. Somebody whom you desperately want to see, but you know it's only going to cause more grief. There is nothing left to say, he can't hear you anyway. Bueno, pues nada, así sonaba ese tema y vamos a ir cerrando el programa con un tema más. Ellos son Ice Age, publicaron un LP que se llama You Are Nothing y vamos a escuchar Bonded Hearts antes de la despedida. Pues cerramos con contundencia este fin de año 2013 y, como siempre, daros las gracias a todos los radioyentes que habéis estado ahí apoyando esta Hora del Licántropo con vuestros mensajes, con alguna participación, incluso fuera de la radio, comentando algunas cosas. La verdad es que estoy muy agradecido y muy arropado, y seguid escuchando la programación de Radio Crash. Creedme que quizá tengamos muchos fallos, pero lo hacemos con muy buena intención y sobre todo con ganas de haceros despejar un rato y olvidaros de este mundanal ruido que sin duda alguna ha apretado mucho en el 2013 y que no promete que la cosa vaya a aflojar mucho en el 2014, a pesar de que muchos gobernantes o esta pandilla de, por llamarlos de algo, de gobernantes, se empeñen en decir que todo va mejor. Sigo pensando que será para ellos o para los que están dentro de su círculo, pero el pueblo o la gente que está en el escalón más abajo sigue sufriendo. Así que esperemos que despertemos todos de esta pesadilla y que todo mejore mucho más. Pasadlo bien, cuidaros mucho, pasar una buena noche mañana, cuidado con los excesos, pero bueno, un poco hay que hacerlo. Nos vemos ya, o nos escuchamos el próximo lunes, que ya estaremos en el nuevo año 2014 y que, por cierto, será el lunes de Reyes, si no me equivoco, así que a ver qué regalos musicales puedo poner para entreteneros, que no podrán competir con los regalos que recibáis por los Reyes, que seguramente seréis muy buenos. Cuidaos mucho y nos vemos.